Lección número 11. Nuestraesperanza.cl. Para el 16 de marzo de 2013. El sábado, donde le den. Sábado 9 de marzo. Para memorizar. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo capítulo 12, verso 8. Al término del sexto día, la creación había sido completada. Génesis capítulo 2, versos 1 y 2. El mundo se había transformado en un lugar habitable y había sido llenado con criaturas vivientes. Adán y Eva habían sido creados a imagen de Dios mismo y se les había dado un hermoso y bien provisto jardín en el cual vivir. Habían formado el primer matrimonio y establecido el primer hogar. Dios estaba satisfecho con lo que había hecho. Sin embargo, algo más se añadió a este paraíso, el sábado, en el séptimo día. Véase en Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Génesis capítulo 2 niega la idea común de que el séptimo día es el sábado judío. ¿Por qué? Porque Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, allá en el Edén, antes de la caída, y ciertamente antes de que ningún judío existiera. Además, el sábado es un monumento a la creación de toda la humanidad, no solo de los judíos, y así toda la humanidad debería gozar las bendiciones de ese día. Esta semana exploraremos la enseñanza bíblica sobre este otro don del Edén.